¡Ojo con los aparatos! ¡En San Agustín! Ahí en mi pueblo, ahí sale un aparato y muchos dicen que es una mala hora. Sale un aparato y muchos dicen que es una mala hora. Tiene asustado a todos los muchachos, ya no se atreve ni a visitar la novia. Tiene asustado a todos los muchachos, ya no se atreve ni a visitar la novia. Y se oyen gritos de madrugada, muchos lo han visto y es una cosa rara. Se ve en la calle sola, y cuidado que te coge, ay cuidado que te agarra, ay cuidado que te coge, ay cuidado que te agarra. Para los comerciantes, Neider, Lucho y Luis Gabriel de Oro, oh señor. Tiene asustada a todas las muchachas, los jovencitos y también hasta los viejos. Ay, cuidado que te coge, ay, cuidado que te agarra, ay, cuidado que te coge, ay, cuidado que te agarra. Hermanos Félix y Gonzalo Caballero Arias. El aparato sale en la calle al medio y en una esquina se pone más grande. Era un compadre que quería a su comadre. Se lo pillaron, se lo cogieron. Era un compadre que quería a su comadre. Ahora en mi pueblo, todo el mundo sale. Se ven los novios en la esquina y en los parques. El aparato era un humano. Con su comadre ahora sí están usando. El aparato era un humano. Esos compadres ahora sí están sabroseando. Lo que le gusta a Lucho Vergara y la señora